se esconde detrás del mar. Tus ojos brillan como un coral. Descalzos en la arena, piel con piel. Este verano es un sueño fiel. Y cada brisa susurra tu voz. Un fuego arde entre los dos. El cielo ardiendo al atardecer. Contigo el tiempo quiero perder. Oh, que la fe, que la luna nos guíe. Tu amor es mi brújula, mi alegría. Bailamos juntos en este destino. Mi verano eres tú, mi camino. Las olas cantan su dulce canción. Tu risa vibra en mi corazón. Cruzamos estrellas bajo el calor. Eres mi luz, mi único amor. Y cada brisa susurra tu voz. Un fuego arde entre los dos. El cielo ardiendo al atardecer. Contigo el tiempo creo perder. Oh, quédate, que la luna nos guíe. Tu amor es mi brújula, mi alegría. Bailamos juntos en este destino. Mi verano eres tú, mi camino. Las estaciones cambiarán, yo sé. Pero este amor siempre guardaré. Aunque el verano llegue a su fin.